Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, hoy no tengo el Casimoto, tengo a David Vampiro. Buenas tardes, ¿cómo estamos, David? ¿Qué pasa, Jarmer? ¿Cómo lo llevamos? Pues lo llevamos bien. Casimoto, el hombre, pues no lo lleva tanto, pobrecito. Pobrete. Estas lluvias le han inundado el trastero y menudo embolado tiene en casa montado. Así que hoy ha venido David a cubrirle las espaldas. Así que desde aquí, al otro lado del cristalito, te doy las gracias, David. Nada, hombre. Pues no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con la fuerza, la energía y el buen rollo que transmite el nuevo trabajo de los alemanes Turbo Kill, los cuales para este Champion, que es el título de su nueva obra, la segunda ya. Han dejado pasar todo un lustro entre ambos. El resultado son 12 composiciones de un heavy metal de connotaciones power y de un tufillo happy poderoso. En la línea, ya no vamos a decir Freedom Call, pero sí de sus paisanos Halloween. Halloween mucho, muy muy Halloween esto. Mucho a los Keepers suena, sí, ese muchísimo. Rollito así. Lo estaba pensando alegre, sí, sí. Un disco que verá la luz la semana que viene de la mano del sello SPV y Steam Hammer, concretamente el próximo 27, y del que hemos abierto con este Winds of the Thunderhawk, tema, bueno, porque nos ha valido para abrir ese nuevo episodio de Senderos del Rock y para conocer lo nuevo de esta banda procedente de la Sajonia Germana, los cuales forman parte de una nueva denominación, que es la nueva ola del heavy metal alemán. Como si en Alemania empezaran ahora a hacer heavy metal, ¿sabes? Pero bueno. Hay un libro que hicieron sobre la historia del metal. Sí. Y no nombraban más que a Scorpios, digo, los hacen, los Halloween. Los Halloween. Los Creator, digo, toda esta peña, ¿qué pasa? No existen. No estaban, ¿o qué? Así es, bueno. Pues eso, que como bien he dicho, esta banda responde al nombre de Turbo Kill. No sé qué pasa ahora, que se me viene de repente así como un raspeo ahí horroroso. Bueno, como habéis podido comprobar, a la zurda del armero tengo a la esencia del mal, pequeño Ternasco. ¿Había venido malicioso o no? Con estas tormentas. Hoy vengo. No sé, yo no sé si. Supongo que estoy. Por lo menos ha venido a chupao. ¿Tú me oyes por aquí? Pom, pom, pom. Así. Bueno, pues que he venido el día que se cae el cielo en Zaragoza. Claro. El día ayer se caía en Sanper y poco a poco. El día Caster y Jovel se recogen. Yo pensaba que con lo que había caído en Sanper ya no iba a llover más hacia el poniente, ¿no? Poniente, sí. Ha venido con fuerza. Ha ido contigo, ¿no? Ha ido contigo la lluvia. No, iba por delante. Iba por delante. He alcanzado yo a la altura de Malpica y he alcanzado la tormenta. Y dices, joder. Y casi no entro en Zaragoza, pero aquí estamos. Tengo también a Javi Retro. ¿Cómo estamos, Javi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Armero? Bien, estamos, bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Estás mojado? Sí, un poquito. Ahí tengo un gallego que dice, cago en Dios, ha venido a visitarnos y dice, parece que no he salido de casa, cago en Dios. ¿Cómo dice? ¡Carayo! Parece que no he salido de casa. Jorge se llama, un gallego que jugó en el Tarazona, jugó en categorías inferiores del fútbol aquí en tierras aragonesas. ¿Cómo estamos? Jorge, buenas tardes, ¿cómo estamos? Saluda a la peña. Hola, ¿cómo estamos? Compañero. He traído la lluvia, señor. Sales de casa y dices, bueno, voy a bañarme en sol y me cago en su puta calavera. Agua y más agua. Beber. Eso es porque no tengas morriña, ¿eh? Beber poca agua. Tenemos a la productora por allí también. Está tu pareja, Marieta. Sí, Marieta la tenemos que. Ahí. Que ella viene de Barcelona. Un gallego, una catalana. La productora, Helen, ¿cómo estamos? Si te sube el micro el. David, no, ahora. Que yo, que hola, buenas tardes. Hola, buenas me tardes. Has pillado comiendo. O sea que un día que es propicio para quedarse en casa, pues ninguno se ha quedado en casa y han venido otros aquí a hacerme compañía, a ver si me había ahogado o no me había ahogado. Ya podéis comprobar que no. Bueno, Vampiro, recordamos ese número de teléfono, tú que me imagino que te lo sabrás ya de memoria. Pues no te creas, ¿eh? Ahora tienes que mirar, ¿no? En mi programa no lo. A ver, si lo recuerdo, 976. 525645. En tu programa no lo dices, ¿no? El que te quiera, claro, ayudar, claro, que investigue, ¿no? Claro, exactamente. ¿Ayudas? Ninguna. Nada. Qué rufián que eres. Y bueno, y. Recordamos que estamos escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás escuchar en la red. Por ahí tienes páginas como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que tenemos aquí, sí, a la zurda, y que el vampiro se la sabe también. A ver, sí, a ver qué tal lo hace el vampiro, que Casimoto pone el nivel very, very, very higher, very higher. Bueno, yo no, ya le he dicho alguna vez, es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Sí, señor. Muy bien. Y bueno, perfecto. Y las redifusiones, que tenemos unas redifusiones también. Ajá, en Radio Mai, los viernes de 10 a 12 de la mañana. Correcto. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Y los lunes a las 7 de la mañana. Exactamente. Hora Madrid. Muy bien. Y bueno, y luego recordaros que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está la página, o sea, nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, donde, bueno, pues ahí subimos, donde puedes acceder al podcast. Subes el artículo con la crónica para que la leas, si no te gusta la voz del armero, bueno. Una currada que se crea aquí nuestro amigo Santi y pequeña Rosita, sí. La pequeña Rosita. La pequeña Rosita se encarga de todos los podcasts, de Salto Mata Radio. Que son no pocos. Unos cuantos, sí. Saludamos vía WhatsApp que nuestro amigo Casimoto, que nos está saludando, pues el pobrecito, pues porque las está pasando putas ahí achicando agua, dice aquí estamos achicando agua, pero a la escucha. Muy bien. Aupa, Javi. Saludamos a la piratilla que acaba de hacer acto de presencia también en el WhatsApp. Le dice que nos escucha Leti, saludada queda. Y el surfero rockero, la Giralda Metálica, que desde Las Palmas de Gran Canaria dice que hoy está ahí presente, la semana pasada no pudo, pero que hoy ahí está, pendiente como todos los sábados. Bueno, nosotros no nos enrollamos más, así que vamos a continuar y nos vamos al heavy metal de los alemanes, le quitamos un pelín de ese happy, de esa felicidad, para darle unas gotas de esencia ruda, de testosterona y de connotaciones épicas, para descubrir y adelantaros el nuevo trabajo de una formación sueca que ha firmado con un sello español como es Fighter Records. Una banda liderada por un guitarra que viene de la zona más dura del metal, habiendo formado en bandas como Paganizer o Massacre, y acompañado por el bajista de Assassin's Blade llamado Peter Svensson. Para la voz cuentan con un fulano que viene de la escena Doom, como es Teddy Moller, que aquí lo hemos puesto en alguna vez, de su banda Lago Vostok, y completan la formación un segundo guitarra como Jethil Lingau o algo así. Jethil, porque lleva una K delante. Hay que ver cómo pronuncias una K y una J seguidas. Eso lo sabrán allá, en Suecia. Aquí la J aún sabemos. Y bueno, y Marcus Rosenqvist, que está en la batería. El lanzamiento de After the Kill, que así se llama su nuevo trabajo, está fechado para el próximo 12 de noviembre. Y del mismo vamos a adelantar un tema como este, titulado Vengeance, con el que conoceremos lo nuevo de los suecos Gauntlet Brule. We'll be right back. Bueno, pues tenemos metal para purititos machotes. Si vas un poco escaso de testosterona, la gente de Countless Root, pues te pueden dar un par de botes, ¿eh? Para que vayas ahí un poco más, ¿eh? Borricos, suenan puede... borricos, ¿verdad? Sí, sí, un poco muy así, más que borricos, machotes. Machotes, ¿sabes? Bueno, suenan, exacto, machotes. Muy Manowar, muy sí, de también. La escuela Manowar, ¿eh? Todavía más, ¿verdad? Más, after, más potente. After the kill, después de la, del asesinato, de la matanza, del... Uh-huh. Sí, Vengeance, claro. Se llama el título que del tema que habéis escuchado, incluido en este After the Kill, que es el segundo álbum de Countless Rule, ¿eh? Purititos machos desde Suecia. Ojito, ojito, Pedrín, cómo viene la peña heavy metal en el norte del país, del continente. Vamos, seguimos paseando por el norte del viejo continente que hemos mencionado, a ritmo de heavy metal, ahora con algo mucho más rápido y trepidante, cercano al speed metal. Y para ello tenemos el nuevo single de los daneses Steel Inferno, un tema que sirve como primer anticipo de lo que será el tercer trabajo largo de la banda. Un disco que volverá a ponerlo en las tiendas la gente del sello From the Vault y del que todavía no tienen fecha de lanzamiento. Solo nos dicen que verá la luz a finales de año y que llevará el título de The Rush of Power. El tema en cuestión se titula The Blitz y no tiene nada que ver con el tema de Crocus, el disco de Crocus, para nada. No. No tiene nada que ver. Y si el resto del disco suena igual, bueno, podemos asegurar que estaremos ante el disco más poderoso de los nórdicos, Steel Inferno. We'll be right back. Madre de Dios, qué velocidad. Son más rápidos que inmediatamente, David. Son más, sí. Son más rápidos que el amigo Javi Retro echando fotografías. Ya te digo. A ver, tampoco hace falta esmerarse mucho para eso, ¿eh? The Blitz es el tema que has escuchado. Esto estará incluido en Rush of Power, el nuevo trabajo de Steel Inferno. Enfermo no, inferno. Estoy enfermo, todavía estoy enfermo. No me curo ni para Dios. No me curo ni para el Steel Inferno. Para finales de año verá la luz ese nuevo trabajo que, como bien he dicho, se titulará Rush of Power. Y lo saca el sello From the Vault. Una banda que, bueno, si te gustan bandas de speed metal como los primeros Hellstar, Agent Steel y por ahí, pues lo gozarás. Y tenían algunos cambios así también como los primeros Metallica también, ¿verdad? También van por ahí, sí. Un poco del palo ese. Como en la época del Kill Em All, más sí, o menos. Sí, sí, por ahí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Al heavy metal, pues se le da un airecito más de hard rock chulesco, de desenfadado, pues nos puede dar. Putero. Putero. No quería decirlo, che, pero. Sí, pero yo sé que te gusta mucho y digo, vamos a introducir el término. Vamos a introducir. Vamos a postillar. Porque siempre que se habla de hard rock putero, el verbo introducir va. Casa perfectamente. Casa perfectamente. Como pizza al culo. Como pichinita al culo. Bueno, resultados. Dan resultados como el de los alemanes Cobra Kill, que andan ahí entre Pito y Valdemoro. Una banda que al inicio del año nos dejaba su segundo álbum completo y ahora, entrando en el último cuarto de este mismo año, del 2024, ya nos dan a conocer un nuevo single del que no dicen nada de si formará parte de un futuro tercer disco. Pero bueno, ahí está. Portadón, me encanta. Se titula Party Like Hell. Lo estáis viendo, ¿no? Título. Estáis viendo qué pedazo de portada. Y si no, la veréis. Aquí a través de la radio. Pero la veréis. Sí, la veréis. Artículo. Y bueno, a lo mejor alguien lo está viendo en este instante. Claro. Party Like Hell es el título de dicho tema, con el que nos muestran esa pasión por el hair metal que se hacía en el Sunset Boulevard de Los Ángeles, aquel que exportó mediada década de los 80. Frontiers Music son los encargados de lanzar este himno dedicado a todos los locos metaleros del mundo. Un tema traído del mismísimo infierno, tal y como nos comentan los alemanes de Cobra Kill. We'll be right back. Fiesta como el infierno, bueno. Para la Egel. Esto le habrá gustado hasta el vampiro. Hombre, claro, esto es 100% putero. Sí, sí, ya te digo, te puedes recordar a esos... A mí también me gusta decir hard rock pastoso, lo digo pastoso, muchas veces. Pastoso, sí. Bueno. Pastoso, pastoso. Pero lo digo con el cariño, con el cariño. Lo digo con el cariño. Es una expresión, obviamente, ofensiva, claro. Pero... Es que a mí me hizo mucha gracia a quien se la vi decir. Entonces yo lo tengo como algo que me trae buenos recuerdos. Hombre, de risas. Lo del putero a la conclusión del acto, pues el, hombre, la inseminación. Más ofensivo podría ser lo de putero, ¿no? Pero pastoso, ¿no? Pero bueno, pastoso suena más a paja calidad, ¿no? A paja calidad. Pero no, nada, todo lo contrario. A mí me recuerdo... yo lo utilizo como algo guay. Me ha recordado un tanto a bandas así como Tiger Tiles, sí, Faster Physical, exacto, sí, por ahí. Bullet Boys, Bullet, no sé si te Boys, acuerdas de Bullet, sí, Boys, claro. Esa voz así entrecortada, rota, que tiene aguda, sí, pero rota, mola mucho. Cobra, sí. Kill, se llaman, este es un single que todavía no sabemos, un single nuevo, no nos han dicho que pertenezca a un futuro trabajo, pero bueno, ahí está. Este es para el TikTok solamente. Así que... Ya solo, si lo sacaran en vinilo de 7 pulgadas, ya merecía la pena comprarla solo por el portador. Ahí ese Satanás rodeado con dos maromas ahí. De piba. ¡Qué madre, madre! Vamos, lo que es la esencia del roputero. Tiene ya salpicado. Bueno, hemos sobrepasado en 3 minutos la primera media hora de emisión. Vampiros, recordamos ese número de teléfono. Que es 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y que ahora os contaré más cositas. Ahí correcto, es. Así bien. Es. Recordamos también las redifusiones, Vampiro. En Radio Mai, los viernes de 10 a 12 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, y los lunes a las 7 de la mañana. Para que te despiertes y eches, de andar, y eches a andar por los senderos del rock and roll. Exactamente. Y métete un chute de adrenalina. No, te metes lo que quieras, lo que te haga falta y lo que te llegue. Exacto. Bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, aquí Pequeño San, que nos tiene que comentar algo, porque esta semana vuelve Pequeño Ternasco, sí, bueno, el show. El show de Pequeño Ternasco vuelve, pues, en la web de Asalto Mata Radio Rock. En la web de Asalto Mata Radio Rock, en 37 FMs más de ámbito estatal y en otras 10 o 12 plataformas 37 online. ¿37 como que FM? De sí, estamos en 37. Este año estamos en otras 37 emisoras FM de ámbito estatal. Espatal. Sí, en la mayoría de ellas estamos en redifusión, pero hay algunas también, que creo que Radio Ardacho. Alguna vez, es que no me vienen todas a la cabeza, me tenía que, además que he perdido la lista de los horarios, que se la tengo que pedir nuevamente a de las emisoras, más que nada para que aparezca en la página web donde se puede escuchar. Es que eres como el puto demonio, eres la esencia del mal, estás en todos los lados. Soy como el patas, que lo pierdo todo. En ese aspecto somos súper similares. No sé ni qué cojones hice, pero perdí todo. Bueno, pero en fin. Bueno, la cabeza la has traído. Cuando te despistas, porque estás haciendo muchas cosas. Este verano, obviamente, hemos estado parados pues más de 2 meses. Correcto. Pero es que había que hacer muchas movidas, como por ejemplo, pues que si ya se escuchaba bien Asalto Mata Radio Rock, ahora se escuche muchísimo mejor y además ya esté absolutamente, totalmente en la nube. Ya no tengo que estar pendiente de que haya un ordenador funcionando 24 horas para que salga la emisión. Y estamos ya en nivel pro. Como bien hace un buen profesional del mundo de la música, se vienen cositas. Se vienen cositas, Pero eso ya ni a nivel pro. Eso ya ni la COPE, Bueno, la COPE tiene como 200.000 millones más de presupuesto que nosotros, pero a la hora de escucharse, pues escucha. O sea, lo que es el presupuesto entero, más o menos. Sí, el presupuesto entero se lo lleva a todo el... El tener servidores, el tener estas nuevas nubes, otra nube para el podcast, otra nube para la web, otra luego varias de reserva por si se jode, porque siempre se joden, y yo lo sé por experiencia que se me han llevado a joder tres nubes en cuestión de un mes. Por días como hoy aquí en Zaragoza, okay, la que está cayendo, me acuerdo que cayó en Estados Unidos, en tres o cuatro estados, y como yo los tenemos, como Asalto Mata tiene todos los servidores en Estados Unidos, más que nada para que no nos joda la Comunidad Económica Europea, pues se inundaron y se nos jodieron tres nubes en un mes. Una cosa maravillosa. Solo eran tres. Sucedió hace un par de años y, bueno, a cualquiera que se lo cuente me va a decir, venga, eres un trolas. Pues no es trolas. Si quieres te lo crees y si no, no te lo creas, pero así funciona la cosa. Así que en ese aspecto creo que lo tenemos bastante bien solucionado. Siempre al ser internet siempre va a haber algún problema, porque siempre va a haber algún problema. Pero entendemos que ahora van a ser muchísimo menos. Esperemos que así sea. Muchísimo menos. Y lo que sí que se nota, sobre todo, la calidad de la emisión es bastante, bastante mejor de lo que era hasta ahora, que ya no estaba mal. Pero eso mola mucho, que es la calidad al final, eso te gana mucho. Hombre, claro. Sí. Ya te digo, antes teníamos que, dependía todo de lo que hiciéramos desde casa, de que el dispositivo que utilizábamos para emitir, pues estuviera todo bien, que no pasara nada, que no se fuera la luz en el pueblo, que no se fuera la luz de mi casa, que no se jodiera la señal de internet de mi casa. Ahora ya no, ahora eso ya está externalizado. ¿Y qué puede pasar? Pues eso, pues que haya una inundación. Que son cosas que pasan. Que se lo pregunten para a Tashimoto. Para eso sí que mantenemos y tenemos ahí preparado. Si pasa una mierda de estas, entonces sí que lo lanzaríamos nuevamente desde casa mientras se solucionasen los problemas. Pero en ese aspecto, pues la cosa ya está bastante bien solucionada y creo que además la gente ya lo está disfrutando. Como decía Ocioborn, Flying High Again. Vuelve alto, High Again. Sí, señor, vamos a volar alto nuevamente. De nuevo. Pues fíjate, en la nube, pues altísimo, ¿no? Altísimo. La hostia será cuando estemos por encima de la nube. Pero bueno, quedan más días que longanizas y mucho trabajo que hacer. El caso es que eso es lo que tenemos preparado para este año. La gente ya lo está disfrutando, porque con todos estos anuncios que hemos ido poniendo a lo largo del verano, que la plataforma está, no está parada, porque han seguido sonando todos los programas, pero obviamente redifusiones, claro. Nos hemos encargado de que cada día hubiese un programa nuevo sonando, que es una faena también, con lo cual eso también te impide parar e irte de vacaciones, pero todo sea porque la gente pues pueda, cada vez que se conecte, pues escuche material algo nuevo y encima ahora pues con mayor calidad. Y lo dicho, lo que como bien acabo de comentar, este lunes volvemos con Pequeño Ternasco. Horario al mismo que el año pasado y es el que vamos a mantener ya para siempre, forever and ever, a las 7 de la tarde, hora Madrid, de lunes a jueves en asaltomatarradio.com. Y lo dicho, si tienes la fortuna de vivir en alguna de las localidades o zonas en las que estamos en FM, pues nos buscas, que lo pondremos en la web, ¿eh? Pero cuando me vuelvan a mandar la información, porque la he perdido. Ahora, eso sí, 37 FM sonando Pequeño Ternasco todos los días de la semana, aparte en Asalto Mata. De todas maneras, con que me digas eso, vale, porque como me vengas aquí a decirme una por una todas las FM, aquí aún no habría tiempo para decirlas todas, pero en el mío, por ejemplo, es imposible. O sea, alguno se queja, pero es que no dices que sales en mi emisora, digo, tronco, digo, pero es que son 37 FM más otra vez plataforma, digo, ¿qué hago? ¿Leerlas dos veces y se acabó el programa o qué? No puede ser. Pero bueno, sí, se les agradece la colaboración. Un programa de dicción de FMs. Un programa de dicción de FMs. Hombre, lo podríamos hacer grabado así, pasarlo a toda hostia. Bueno, vamos con el heavy metal a otra parte. En esta ocasión cruzamos el charco a tierras chilenas concretamente y lo vamos a hacer para conocer el nuevo trabajo, el nuevo single de una banda veterana ya. El tema en cuestión es una nueva adaptación de un clásico de la banda que venía incluido en origen en su único trabajo de larga duración, del que nos separa nada menos que casi dos décadas. Una banda con una carrera bastante irregular, cuya discografía comprende de dos EPs firmados en sus inicios, allá en los años 97 y 99, respectivamente. El disco comentado, otro EP en 2012, y en el último lustro han lanzado varios singles y otro EP de cuatro temas del año pasado. Realizan un heavy power en castellano, en la línea de, bueno, pues de los primeros Azrael y de aquellas bandas de primeros 2000 que surgieron como vamos, a patadas aquí en el Estado español. Levantabas una piedra y salían 15. Salían varias, ¿eh? Pues bueno, suena en ese plan, de hecho, pues son de finales de los 90, primeros 2000. Y ese nuevo single es la nueva versión de Dimensión sin realidad, firmado por estos chilenos llamados Cuervo. Cuervo. Parece que le han dado un apretón testicular al pobre mozo este. Madre de Dios, qué chillo se ha pegado aquí al final. Ellos se llaman Cuervo, nada que ver con José Cuervo, el tequila mexicano. Estos son chilenos y, bueno, pues es una regrabación, una adaptación nueva de un clásico de la banda, que es este que acabas de escuchar, titulado Dimensión sin realidad. Vamos a continuar con más cosas. Nos venimos a la piel de toro para conocer un nuevo proyecto que podríamos definir perfectamente con el término de superbanda, dentro de un nivel, ¿no? De un nivel, sí. Aquí en claro, España, claro, ¿no? Sí. Un nuevo proyecto que lleva el nombre de Bretema. Bretema, que aquí igual el gallego sabe, porque quiere decir niebla en gallego. No sé si lo pronuncio bien. Jorge, ven aquí, Jorgito. A ver, vamos a aprovechar que tenemos un gallego aquí, porque tenemos aquí una nueva banda que se supone que el nombre significa niebla en gallego. ¿Cómo se dice niebla en gallego? Vaya gallego. Ahí ya vaya gallego, caray. Bretema o algo así. Así, tal cual, se dice Bretema. Bueno, y es niebla, ¿no? Sí. Bueno. Pues esa banda está compuesta por Pacho Brea a la voz, ya sabéis, que estuvo en Ankara, Ibris y otras muchas bandas. La guitarra de todo un monstruo, como es José Rubio, que ha formado parte de bandas como Warcry, Trilogy, Nova Era, ahora está también con Ronnie Romero. O Evil Hunter, su propia banda, de la que ha contado también para este proyecto con el guitarra de esa banda, llamado Robert Beade. En el bajo tenemos a Juanjo Covacho, el cual ha hecho trabajitos así para Medina Zahara. Y para la batería, nada menos que a Joaquín Arellano. Ya sabes, fulano que ha estado con Sarato, a Coño, con Cuatro Gatos, con multitud de bandas veteranas ya de este país y muchas más. El disco en cuestión lo puso a la venta el sello de Fish Factory y lleva el título de Susurros. Del mismo nos quedamos con un tema como el titulado Oscura Luz, con el que vamos a conocer el debut de estos tipos, llamados Bretema. We'll be right back. Bueno, pues algo que teníamos, La Oscura Luz, el tema que viene incluido o vendrá. No, viene ya, que está el disco ya en. Está ya el disco completo en la venta desde antes del verano. Lo que pasa es que lo he cogido tarde, por lo que le iba a decir aquí al gallego, que tengo el mail que da miedo. Tengo aquí acumulados pues como 15.000 o 16.000 mails sin abrir, o sea. ¿Cuántos has dicho? 15.000 o 16.000. Madre mía, madre mía. Sin abrir. Madre mía. Qué bárbaro. Pero todos promocionales, ¿eh? Sí, porque, claro. Porque lo primero que hago al día es hacer una criba y de todo lo que no vale, pues lo voy borrando. Pero sí, sí. A ver, hay muchas cosas que van repetidas. También es una locura, porque antes, cuando empezó la promoción por parte de los sellos en formato digital, pues te mandaban un solo mail con el disco y vale, ya no te mandaban nada. Ya, ya. Pero ahora les ha dado que por enviarte singles primero, que cuando sale el disco ya has recibido una docena de singles. Claro, entonces. O sea, de correos. De correos, te claro. Te mandan tres singles, pero igual te lo mandan tres veces cada. Ya, ya, ya, ya, ya. Tres veces, hasta. Joder, sí, sí, macho, sí. O sea, que a lo que recibes el disco has recibido una docena de mails. Sí, sí, es verdad. ¿Sabes? Así que. Y eso. Y bueno, vamos a continuar. Le estaba contando, porque tengo aquí un mail que es que asusta. Asusta, yo lo veo y me pongo malo. Bueno, después de escuchar a Pretema, la banda esta que, como bien he dicho, está. Podemos destacar a Joaquín Arellano, a Pacho Brea, la voz. Y a José Rubio a la guitarra, pues nos vamos con otra cosita, nos vamos con una banda que a un servidor, pues bueno, me hace más feliz que una perdiz, ¿no? Y es que el pasado 10 de septiembre se materializó al fin el regreso, el primer tema nuevo de una banda amiga de esta casa, como es la de los gaditanos Sphinx, los cuales regresaron en 2019 tras un silencio que duró 5 años. La banda nos comenta que la pandemia y otros factores internos son los culpables del retraso de este lanzamiento. Factores internos que han derivado en una formación muy diferente, en la que solo se mantienen dos miembros originales de la misma, como es la voz de Manuel Rodríguez y la guitarra de Justi Bala. Justi Bala, me los llevé yo a Sphinx a tocar al pueblo. No me he reído tanto en los días de mi vida. Esa noche fue brutal. Esto de Cádiz que tiene mucha gracia. Que salero que, sí, tiene. Mucho, se echó a contarnos quistes. A contarnos chistes, historias y paranoias que yo no sé cómo no me morí de risa esa noche. Me podía haber dado un infarto ahí tranquilamente, pero bueno, me hubiera muerto a gusto, ¿eh? Pero vaya noche. Bueno, pues el caso es que es un alegrón enorme que Sphinx vuelva a la escena, que han sido siempre, pues bueno, estos dos muchachos, Justi Bala y Manuel Rodríguez, han sido siempre la mente pensante de la Esfinge de Cádiz. La banda la completa la otra guitarra, Alex Sánchez, la batería de Nicli Pérez, y al bajo tenemos a Juan Luis Ripalda, que viene de bandas que se han puesto en este programa en alguna ocasión, como Guadaña o Sexaine. Pues bueno, a la espera de que definitivamente vea la luz el sexto trabajo de Sphinx, nos vamos a escuchar el nuevo single, ese titulado Vida Virtual, y que suena así como vais a poder escuchar. He aquí lo nuevo de Sphinx. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, la vida virtual de la que hace gala en su nuevo tema. La gente de Sphinx que regresan después de ya no 5, 9 años, casi una década de silencio por unas cosas y otras. 5 que se tuvieron retirados del todo. Y tras su regreso, diferentes cambios, la pandemia y otras vicisitudes han hecho pues que se haya alargado el tema casi a una década para tener música nueva de nuestros amigos Sphinx. Bueno, pinta bien, pinta bien. Veo que Manuel sigue manteniendo ese chorro de voz intacto. Me encanta. Es deseando ya poder echarnos a la oreja el disco completo. Subimos también hasta el País Vasco para, pues desde allí nos llega el primer trabajo en solitario de un tipo que ha formado parte de bandas míticas del heavy metal, Euskaldun, como pudieron ser UTM o Valhalla. Un tipo llamado Francisco Javier Navarro, que es más conocido, como bien dice Pequeño San... ¿Qué pacha? Como pacha, como pacha. Apelativo con el que se le conoce. Primer si trabajo... Es, si es del norte, igual debía ser Pacharán, ¿o qué? Pacharán puede ser, igual es una abreviatura. Claro, claro. Apelativo con el que da nombre a su nueva aventura, una carrera en solitario que pone su primer álbum en la calle el próximo 10 de octubre y lo hace con The Fish Factory, sello que se encargará de su distribución. Un trabajo poderoso, como su título dice, llamado Just Heavy Metal, solo heavy metal, o sea, sí, tan sencillo como eso. Así que, sin rodeos, para un álbum conceptual que trata los distintos asuntos del heavy metal. Y nos quedamos con el tema que da título al álbum. Un tema que habla sobre el fuego interno que solo se puede aplacar escuchando los acordes poderosos de nuestra música, que es este, Just Heavy Metal, el poderoso debut que llega de Euskadi, de la mano de... ¿Qué pacha? ¿Tienes ardores? ¿Pacha? ¿Tienes ardores? Escucha Just Heavy Metal. Así suena. Dale el play, vampiro. Ahí lo tenemos, desde... Terra, opa. Tenemos el debut en solitario de Pacha. Mind, Más duro que Arturo, pacha, su primer trabajo en solitario. We'll be forever all together, heavy metal. Solo heavy metal. Yeah. Heavy metal. Hasta el vampiro le sale una sonrisilla y de escuchar a estos. Los pelos como escorpions. más duros que un adoquín. Más duro que mi padre. Hombre, si en lugar de la P primera ponemos una F, ya no suena tan bien, ¿eh? No. Ahí ya no. Bueno, joder. Ahí ya no. Ya no, no suena guay. El pH. Bueno, pues esto es el debut en solitario de Francisco Javier Navarro. Lo que es lo mismo, pacha. Vamos a continuar. Nos hemos pasado en 5 minutos el meridiano del programa. Vamos a recordar ese número de teléfono. Vampiro. El 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asaltomata, radiorock.com, la mejor radio online del rock. ¡Sí, señor! ¡Achelas, ya te has ganado una chuchelía para después! Advertising. Bueno, recordamos también las redifusiones, Vampiro. Los viernes en Radio Mai de 10 a 12 de la mañana. Y también, está. En Asalto. Ya está, digo, hostia, ¿qué focas tenemos? También en Asalto Mata, Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Y bueno, y si ninguna de estas opciones te va bien, ya sabes. Porque te den por culo y no nos escuches. Nuestra página de Facebook, subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos endureciendo poco a poco la línea a seguir. Todavía más, después del All Together Forever. Calla. Me cago en Dios, qué barbaridad. Para ello vamos con el nuevo trabajo de un combo belga que aglutina en sus composiciones todos los sonidos clásicos que mamaron en los 80 dentro del heavy y el speed metal, con la agresividad y la demencia de los 90 con el death y el black. Todo ello metido con una coctelera agitada a toda hostia que da con el nombre que tienen es más bien embutido. Embutido, longaniza. pepero, digo, chorizo. ¿Cómo queda? Bueno, pues eso. Todo esto da como resultado un álbum como este, On Fall of Time and Wing. Es el tercer trabajo de estudio y segundo para un sello como esos, Mose Productions. Estamos ante un disco que verá la luz el próximo 25 de octubre y del que os adelantaremos ese Blessed by the Blade, un tema que vale como ejemplo de mezcla de los sonidos más clásicos sacados de los géneros más duros y que está firmado por una banda que poco a poco se está asentando en la escena con autoridad. Son belgas y responden al nombre de Carnicero, digo, de Butcher. Es lo mismo. We'll be right back. que le han tenido que romper a este hombre para que chille así de esta manera. Pobrecito, qué mala virgen. Butcher, así se llaman estos belgas, On Fall of Tyrant Wing, es un nuevo trabajo del cual hemos extraído un tema como el que acabas de meterte por la oreja, Blizzard by the Blade. Que le habían perdido la China. La China, por lo menos. Sí, y todo, tenía los cuchillos sin afilar y le había pegado unos gritos, estaba enfadadísimo. Enfadadísimo, madre de esa chica. Qué alarido, alarido, macho. ¡Pum! Pobre hijo mío, madre. En los albores del año vamos a conocer a unos canadienses que llevan el thrash metal a sonidos realmente extremos, y lo hacíamos con un álbum en vivo que recopilaba los dos discos y un EP que habían... Perdón, publicado. Estamos en los albores del año. Los albores eran al principio. Al principio, eso. Digo, albores del año dábamos a conocer... que no me escuchas bien. Perdón, es que estoy teniente. Dimos a conocer a unos canadienses, pues eso, que llevan el thrash metal a sonidos... estridentes total, ¿eh? Sí, sí. Lo hacíamos con un álbum en vivo que recopilaba, bueno, los dos discos y un EP que habían publicado en los apenas tres años anteriores. Ahora esta banda regresa con un tercer álbum completo de estudio, un disco donde la violencia sónica se hace cada vez más presente. Catastrophic Creation es el título de este nuevo trabajo, y encontramos en él un tema como es Imam Immolation, que es una crítica mordaz de la opresión teocrática, inspirándose en el malestar político en Irán, en particular tras la trágica muerte de Mahsa Amini, una joven iraní de 23 años que fue torturada hasta la muerte solo por el grave delito de no llevar el yihad correctamente puesto. La madre que los parió, hijos de puta. Eso es. Y... pues eso mismo le dicen, pero ahora. Pero bien musical, dicho, bien pero dicho. Musical. Musicalmente. Y echando bilis por la. Mala baba, mala baba. Pues con este tema vamos a celebrar la integridad de estos canadienses llamados Corrosive. We'll be right back. Pues ahora teníamos Iman Immolation, la inmolación del imán. Este tema se lo dedicamos a la tristemente desaparecida Mahsa Amini y a todas las jovencitas iraníes que está sufriendo el gobierno. Mira, que y, yo me estoy acordando ahora mismo de Ofra Hasa, también se lo dedicamos a ella. También. Hace muchos años muerta lapidada. A todas las muchachas jóvenes y no tan jóvenes, que tienen que sufrir los gobiernos machistas y xenófobos de musulmanes que hay por esas tierras, porque eso es realmente aberrante. Y sobre todo descerebrados. Esa es la palabra. Como decimos en Sanper, carnuzos. Pues sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por ahora. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, lo que viene ahora! Acaba de ver ¡lo que viene ahora! El dios destronado. Sí, señor. El pasado 6 de septiembre veía la luz el nuevo trabajo de uno de los grandes exponentes del death metal melódico europeo. El 12º trabajo de estudio de Gath the Throne. Y primero, para su nuevo sello Reigning Phoenix Music, una banda que a mí personalmente me fascina por su tendencia a no repetir la fórmula de un disco para otro, teniendo una de las carreras más diversas en cuanto a sonido dentro del género, y siempre sin perder su personalidad. The Judas Paradox es el título de esta nueva obra, un trabajo en cuyo tema principal, pues bueno, pues te lleva a, como su título reza, a la paradoja de Jesús, que trata de ese chivo expiatorio de Judas, Judas, del cual fue utilizado para crear un nuevo rey único para este mundo y la respuesta del Nazareno ante tal dudosa empresa. Bueno, para nosotros, nosotros nos quedamos con un tema como es Kashmir Princess, que aparte de ser la bailarina de los Simpsons, esa que maneaba la tripa, era un vuelo de las aerolíneas iraníes. Indias, que en el año 1955 debió de tener un accidente estratosférico, metiéndose un piñazo en el mar de China, que se hicieron hasta tsunamis, claro, del piñazo. Pues de eso habla este tema, llamado Kashmir Princess, con el que nos adelantamos en el oscuro mundo de los holandeses Gath the Throne. Thank you. Bueno, pues ahí tenemos Kashmir Princess, el tema que viene incluido en The Judas Paradox, que es el nuevo trabajo de Cat the Trunf. Y bueno, el pasado martes en Utopía anduvo tocando una muchacha finlandesa que le diera una formación de black metal pagano, donde fusiona lo más oscuro del género con el folclore nórdico, con un resultado de lo más interesante. Aquí ya la dimos a conocer con el que era su segundo trabajo largo, y ahora está preparando un tercero que llevará por título Karsiko, así con dos Ks al final, que viene a decir simplemente chica. O sea, la traducción sería chica. Eso es como chica. Como hace el Jorge, así contoneándose, muy bien. Muy bien, Jorge, muy bien. Lástima no tengamos cámaras aquí para que te viera el personal. Esa delicadeza y gracilidad con la que te mueves. La edición vuelve a ser completamente independiente y nos han adelantado un par de temas. Nos quedamos con Bacat, una pieza de 7 minutos que trata las tradiciones antiguas de la Finlandia rural. La canción es un himno pagano de alabanza y una súplica a Ukko, el dios del trueno, que no es Thor, en Finlandia es Ukko, ¿vale? Vale, muy bien. Y es unas alabanzas y unas súplicas, pues bueno, pues para que les traiga lluvia. Aquí se podían hallar una poca, ¿eh? Sí, que se vengan, que tenemos aquí. Que se vengan aquí a echar el vermú, ¿verdad? Y bueno, pues eso, para que les traiga lluvia y asegure una buena cosecha para la gente. Para eso era. Y de ese tema trata la cancioncita que vamos a poner. Así que alabamos a la deidad nórdica del trueno a ritmo de Vermilia. Thank you. Acorde al día de hoy, este final, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, acorde al día de hoy. Pero esto era una chica, Jarme. Sí, macho. Pues como para tenerla de suegra, ¿no? Madre Dios. Joder. O de mujer, simplemente. Sí, imagínate que estás casado con una esta, te está haciendo una tortillita ahí en la cocina y dice, ¿qué niño? Te suelta un ladrido de todo. Y bueno, joder. ¿Sabes? Como para decirle nada, ¿sabes? Pues sí, eso. Cariño, sí, cariño. Cariño, me bate los huevos. Sí, cariño. Bueno, esta muchacha se hace llamar Vermilia. Tocó el pasado martes en Utopía. A mí me hubiera gustado verla, porque la verdad es que tiene cosas muy chulas, que no solo son ladrillos. Por ejemplo, este tema es más cortito, es más atmosférico, más ambiental. Aquí no usa guturales, por ejemplo. Tiene una voz bonita, sí. Sube el volumen, ya verás. No, sí, suele pasar que estas chicas que hacen los guturales tan salvajes luego cantan melódico, es una pasada también. Sí, sí, sí. Tienen un dominio amplísimo. Y bueno, pues tienen esa ambientación vikinga, está muy chulo. Tiene temas muy guay. Y usan mucha instrumentación nórdica, antigua, que no te sabría decir cómo se llama, Lleva una zambomba que es más grande que el pequeño terrasco. Es como Enya, pero en guay. Pues eso. Backat es el título del tema que hemos escuchado, que vendrá incluido en Carsico, el título de ese tercer álbum, que verá la luz a finales de año. Vamos a continuar con más cosas. Seguimos por tierra finlandesa para desgranar. Bueno, decir que la banda se expresa en su finlandés natal, al igual que los que vamos a poner ahora. Que se les ha perdido lo que... el título de la canción se les ha perdido. ¿Dónde estaban las drogas ahí? Sí. De la canción, no, de la banda. De la banda. Ah, es la banda, perdón. Nunca me acuerdo del orden de... Vale, sí. Bueno, pues eso. Seguimos por tierra finlandesa para desgranar otro tema de un álbum que ya adelantamos poco antes de irnos de vacaciones. Ahora, con el álbum completo y viendo que estamos ante una banda que trata la mitología nórdica por una forma bastante diferente a la que solemos conocer de todas estas bandas de rudos poco, vikingos. Poco ortodoxa, quizás. A lo mejor, vale. Tal vez. He creído que, bueno, pues necesario el tener que dejaros otro temita. Sí, absolutamente necesario. Cave, no sé cómo se pronuncia en finlandés, es el título de de un disco que el pasado 11 de septiembre puso en las tiendas el sello Inverse Records. Y en él encontramos un death metal ennegrecido que combina la brutalidad de ambos géneros con guapas melodías. Pero para las que usan, pues también instrumentos antiguos, igual que Vermilia, haciendo, pues bueno, pues del sonido de esta banda, pues un tanto curioso, porque estos son realmente son bastante más trayeros, son más cercanos al thrash que al black, bueno, ahora vas a ver. El álbum sigue un ciclo chamánico, según ellos, que comienza en la oscuridad de la noche y culmina en las siniestras llamas del amanecer, porque mira que el sol es chungo, Sobre todo si has bebido mucho. Y estamos ante una obra que ofrece una atmósfera, pues eso, nórdica y pesada, donde explora la oscuridad de la mente humana. Nos quedamos con Sudden Hetki, un tema rápido, corto y conciso, que se traduce del finlandés como el momento del lobo. Así que nos ponemos a aullar al son que marcan estos nórdicos llamados Where's My Beaver? Una pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde las dejaron? Pues ahí escondieron las drogas, por eso no las encuentran. Estaba yo leyendo los chapocrifos hechos ya de hecho. Había hecho el agujero con la Biblia para meter las drogas y ahora no encuentro la Biblia. Ahí no la encuentro. Que es lo único que mencionan en inglés en todo el disco, que es el nombre de la banda. Para que les entiendan. Claro. La llevarán la Biblia esos que van por la calle con los rosarios, con los palos. Con los palos y las flores chatas. Pues se están poniendo a gusto. Bueno, pues ellos son Where's My People y suenan así como vas a poder escuchar. Sudden Hetki. Ahí lo teníamos, ese tema incluido en Cube, que es el nuevo trabajo de estos finlandeses llamado Where's My Bebel. Oye, qué energía, qué mala. Estos eran, eran zapatillas, madre mía. Pero suenan bien, suenan bien. No, el sonido tiene un sonido. Sí, no te digo que no, pero. No, ya sabes que estos tres o cuatro así que vas encadenando. A esta hora es más o menos cuando yo en casa, cuando te escucho, aprovecho para quemar. Para ir a comer, digo. Para comer o a plantar un pino o cualquier cosa. Vale, ahora entramos ya en esa fase en la que a lo mejor tú ya te sientes ya, más cómodo. Ya más. Me he comido el postre y vuelvo a ponerlo. Ya estás disfrutando otra vez. Exactamente, sí, sí. Sudenetki era el título del tema que has escuchado, que venía a decir algo así como el momento del lobo. Del nuevo trabajo, incluido en el nuevo trabajo de Where's My Bebel. Y bueno, cambiamos de registro para hacer un único apunte al power metal más rimbombante, como el que desde hace unos tres lustros nos ofrecen unos austríacos que empezaron en esto sin pretensiones, con un proyecto que era solo para, bueno, pues, para hacer sus grabaciones en estudio, con lo que no irían a ningún lado. Después de varias giras mundiales, valga la redundancia, de haber formado parte de muchos y prestigiosos festivales, incluido el 70 toneladas de metal, aquí estamos presentando el que será su quinto trabajo ya. Un viaje épico a tiempos y reinos olvidados hace mucho. Hicsunt Dracones. Esto estaba escrito como en latín. Hicsunt Dracones, que es su título, verá la luz el próximo 11 de octubre de la mano del sello SPV Steinhammer. Un disco concepto que nos cuenta una nueva y fantástica interpretación de los eventos que rodearon la colonia perdida de Roanoke en el Nuevo Mundo, así como el destino de los colonos británicos que allí desaparecieron. Nos quedamos con un tema titulado The World Serpent, el mundo serpiente, con el que nos adentramos en una nueva aventura firmada por estos austríacos llamados Dragony. Bueno, pues ahora tenemos el sonido de Dracony, el único apunte que hemos hecho este sábado al Power Metal. Bueno, ahora lo que tengo por aquí es lo que vamos a poner es una petición que me hizo ayer mi amigo Der Vampire, ¿verdad? Mi amigo Der Vampire, puesto que anoche estuvimos viendo qué guay, lo pasamos genial. Un concierto chulísimo. Fuimos un poco Caitlin Crisco and the Broadcast, así se llamaba la banda. Habíamos visto algún el galego que tampoco la conocía, flipó también en colores, joder, macho. Muy bien estuvieron, sí. Valga por delante que todo lo que se hace en la sala Rock and Blues tiene el sello de calidad ya impreso antes de entrar a la sala, porque Pachi tiene un gustito el cabrón para programar, que no veas. Y sobre todo el sonido, claro. Y cómo suena esa sala. Pero si encima los músicos son maravillosos y están a la altura de la sala, pues se alinean los astros y se dan noches memorables como la de anoche. Venían presentando un nuevo EP que se llama Blueprint, que lo he compartido en mi Facebook esta mañana. Tenían dos vinilitos, no me pude hacer que menos que llevármelos. Maravilloso, tocaron dos versiones, cerraron, le dieron un broche final con el rock and roll de Zeppelin. Maravilloso. Hicieron una versión del Can't Find My Way Home, que me preguntaste, yo pensaba que era Traffic, pero es una versión de Blind Faith de Steve Winwood. ¿No? Era de Steve Winwood, pero no de Traffic, de cuando estaba con Blind Faith, Ginger Baker, Clapton. Cuando estaba con Eric Clapton, exactamente. Pero nosotros vamos a poner una versión más adaptada al rollo de este programa y que a mí me apasiona, según me dijiste ayer de ti, también. Sí, porque tengo los dos discos primero de House of Lords, los tengo, claro. Y es que House of Lords la sacó en su segundo trabajo, Sahara. Sahara. Llevándola a su terreno totalmente. Totalmente, claro. Y bueno, la voy a poner al menos desde el portátil, porque de hecho de esta muchacha no tengo nada en digital para poneros aquí. Podía haber traído el vinilo, porque tenemos... No he quedado en ello. Bueno. Nunca se sabía. Deme, Javi. El grupo House of Lords lo produjo Jane Simmons, ¿no? El primer disco solo, ¿vale? El primer disco, sí. ¿Los lanzó el Jane Simmons al mundo musical? Sí, claro. Pues así es, Javi. Así es. Muy bien. Pues ha sido muy valioso todo. Por... yo creo que quiere decir algo más, pero como nos dejas con la pausa. Sí, claro. ¿Qué más querías decir? Ya está. Vale. Pues bueno, pues este tema. El apunte de Javier. De Blind Faith venía incluido en el segundo álbum de The House of Lords, Sahara. La banda de James Christian, que por cierto, sacan disco. Lo presentamos la semana pasada. La semana pasada lo pusiste, claro. Lo presentamos, el nuevo disco de House of Lords. Pero bueno, pues esta vez vamos con uno, probablemente su disco más laureado, que fue el segundo álbum, llamado Sahara. Y en él venía esta versión de Blind Faith, que ayer interpretó Caitlin Crisco, y que sonaba así de bien de la mano de la banda de James Christian y Greg Jufria, que estaba también. Jufria, el teclista de Los Angels. Exactamente, claro. Sí señor, el teclista de Angel. Y de Jufria, y de su propia banda. Y de su propia banda, que sacó dos discos maravillosos también. Así pues es. Bueno, qué gente más trabajadora, ojo. Sí, la banda se ha estado, la de cosas que hace. Bueno, pues vienen a Zaragoza el Rock and Blues, chico. Le vamos a dar al play, sube la pista, el Auxiliar 2. Recuerda, ahí lo tenemos ya sonando. De fondo de mis palabras. Pero que se sabe la mesa, no me lo ridiculices, hombre. Esto se grabó en 1990 y era el segundo álbum de House of Lords. Come down off your throne and leave your body alone. Somebody must change. You are the reason I've been waiting here so long. Somebody holds the key. But I'm near the end and I just ain't got the time, no. Well, I'm wasted and I can't find my way home. Thank you. I'm wasted and I can't find my way home. Oh, oh, oh. Can't find my way home. Can't find my way home. Pobrecito Steve Winwood, cuando escribió este tema, debía de ir borracho porque no encontraba su camino a casa. Y... pero bueno, es tal vez el camino pues, a casa. Es, no... es muy fácil, pillas un taxi pero y a casa. Ya está. Bueno, bueno, uno de mi pueblo lo he contado alguna vez, que se fue a ver un partido desde el Barça, se fue a Barcelona o al Camp Nou a ver a un partido de Barça, bueno, y se calentó. Y cogió un taxi, vamos, así un poco. No, le dijo el taxista, ¿dónde llevo? Y dice, llame a casa a mi tía. Se había quedado allí, pero decía, ¿para dónde vive tu tía? Yo qué sé, tú sabrás dónde vive mi tía. Bueno, en Barcelona, ¿dónde va a vivir? Claro, que vive en cuatro, pues a casa a mi tía. Estos taxistas, es que, joder, no se enteran de... Vaya servicio público. Nada, muy mal, muy mal, muy mal todo. Eso había uno de mi pueblo ahí que también se las cogía buenas. Cuando vivía en Zaragoza, venía a Zaragoza, vivía en Zaragoza tu, la en vieja. En tu pueblo hay pocos que no se las cojan. Hostia, buenas. Bueno, el doctor de Azuara, cuidado, ¿eh? Y hacía lo mismo. Sí. Llévame a casa. Sí, pero de mí, pues, joder, ya he echado jota de arriba. Dice, claro, bueno, fue parecido. Pues bueno, que lo que decía, que pobrecito Steven Winwood, que no encontraría el camino a casa, pero que gracias a no encontrarlo, creó un temazo como este que ha interpretado James Christian con su banda House of Lords, y que anoche, en un momento memorable del concierto, muy hizo bien, lo propio Kailin Crisco y los genial. Broadcast. Un tema que lo alargaron con un solo de guitarra brutal, en un momento... Vamos, un momento LSD total, ¿eh? Muy atmosférico, muy rollo... Y el caso es que los tipos... Los guitarra, el batería, el bajista no tenían, digamos, eran unos tipos, una pinta bastante normal, pero eran cojonudos, tocaban... Sí, sí, joder. Que parecía que no tenían bagaje, pero luego, joder... Sí, no, no, me refiero que es un tipo que no tenían, digas, el fulano un tío de la guitarra, normal, era una Gibson ahí, le hacía llorar el cabrón. Joder, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Bueno, vamos con más cosas. Ojito, porque esto aquí también te podrá gustar, David. Enderezamos la recta final con lo más melódico del hard rock y vamos con una banda que debutó hace 3 años con el sello Frontiers. Una banda que sigue con la escudería italiana y que ahora tienen preparado el que será su tercer álbum de estudio. Estamos ante una banda sueca liderada por la batería, por el batería y compositor principal Freddy Allen, que junto a la voz de Alex Folk grabaron sus 2 primeros discos. Y con el anterior Suburbia comenzaron a tener sus primeros conciertos en Suecia, para lo que tuvieron que reclutar una banda estable con la que han grabado este nuevo disco. Al bajo está Richard Grönfors y la guitarra de Oscar Brunwald. Así se ha dado forma a Video, su tercera obra de estudio. Se titula así, Video. Había una banda española que se llamaba así también. Video Kill de Radio teníamos, Star. No sabemos ya si el vídeo era VHS o Beta, pero bueno, se llaman Video. Su tercera obra de estudio, un disco que se pondrá en circulación el próximo 11 de octubre y del que os dejamos un tema del que nos dicen estar hecho para disfrutar de la noche con tus amigos y no preocuparte del mañana, que el mañana ya llegará. Vive el momento, carpe diem. Tienen un nombre curioso esta gente, ¿eh? Sí, sí. Sí, es verdad, tiene el nombre muy curioso, ahora lo vas a ver. Los hemos seguido desde el principio, porque desde el principio me han marcado, mola muchísimo. Son muy refrescantes. Con él rinden tributo a dos de sus fuentes de inspiración que dicen ser Bruce Springsteen y Journey. Ojito, palabras mayores. Bien, bien, bien, van bien. Van estaba bien. Mirando el título del tema y es un outtake de Bruce Springsteen, Mid Million de Corners. Ahora cuando suene te diré, pero seguro que es. Seguro. Un tema en cuestión lleva, pues eso, el título que acaba de decir Vampiro. Mid Million de Corners Tonight. Sí. Nos encontramos, encuéntrame o encuéntrame sí. En la esquina. No hablará de putas. No me vayas de putas, pero estaré la. Pero estaremos en la esquina. Búscame en la esquina. No veo, Pues la es, canción es muy rockera. Tiene unas connotaciones ahí que yo no quisiera, pero. Y es otra maravilla firmada por estos suecos de nombre refrescante llamados. Fans of the Dark. Los ventiladores de la oscuridad. Ahí está. Así ya, vea. Mother of us. David, ¿qué te ha parecido? Muy guay, muy guay. La verdad es que estaba la canción muy bien. No es la versión del... No es para nada. No, pero suena muy bien, muy ochentas, en el buen sentido. Que son dos discazos alucinantes. No está impostado un sonido. Muy bien, muy bien. Pues no me había equivocado, refrescantes, de verdad. Muy veraniegos. Sí, totalmente. Muy refrescantes. Sí, sí. No mienten con él. Lo malo de que no me han sacado los discos en vinilo, solo están en formato CD. Me cago en su puta madre. ¡Hijos de puta! ¡Macho! ¡Ya sois una mierda! Los dos discos que han sacado hasta la fecha son muy, muy buenos. Y este pinta de que también lo va a ser. Sí, sí. Tiene, pues, eso lo que dices, ese sonido ochentero. Puede asemejarse mucho a Journey, a Foreigner en alguna ocasión también. Temas que tienen anteriores. Ya te los pasaré un día para que los escuches, claro, porque, claro. Porque molan mucho. Sé que a ti, que tú los disfrutarás. Sí, hombre. Sunset Boulevard total. Y bueno, y ojito con lo que tenemos aquí también, ¿eh? No dejamos el sello italiano ni las bandas suecas de hard rock melódico. O lo que es lo mismo, el proyecto de Tommy Denander. O sea, un grande de del hard rock y de la OR. Llamado, ese proyecto se llama Radioactive, y de los cuales es el sexto trabajo ya, el que nos ocupa, el sexto trabajo de este proyecto. Un disco que se ha currado el solito, pero para el que ha contado con algunos invitados, sobre todo el batería, o sea, contó con un batería para todos los temas, que es Neil Anami, y varios vocalistas como Robin McCauley, Mutt Lange, ojito, Mutt Lange, el productor, y escritor, que ha escrito canciones para un montón de gente, Def Leppard incluido. Def Leppard es el productor. O sea, sí, sí. Brian Adams también. De Brian Adams. Uh-huh. Joe Vanna, que ha puesto voz a bandas como Mecha o Quimera. Mecha. El disco llevará por título Reset, para que no tiene nada que ver con la sala. La sala aquella, ¿no? No había nada, no tiene nada que ver. Es lo mejor que puedes hacer cuando se jode el ordenador. Reset. Resetear, como ha hecho el móvil con el móvil el Javi Retro está hace un rato. Verá la luz el próximo 11 de octubre también. Y del mismo os dejamos un tema como bueno, es uno en el que pone voz nada menos que Jeff Paris. Ojito, otro flojo, ¿eh? Poca broma, es uno de los tipos grandes de la OR. Un tipo que ha escrito también temas para cantidad de músicos como Lita Ford, también Def Leppard o Yesterday and Today. No me compares. Había que poner la nota a Casimoto. Claro. Javi, ¿cómo va el sótano? Nos acordamos de ti. Sí. El tema lo han coescrito ambos, Jeff Paris y Tommy Denander. Lleva el título del Shame on You, Shame on Me. Y está incluido, pues como bien he dicho, lo nuevo de Radioactive. I'm still not over you. allí, el armero, siempre guardándole las chucherías al vampiro, mi amigo y compañero vampiro. Sí, sí. Para el final, para el final siempre es lo mejor. Qué guay, sí, muy bien, muy bien. Esto, ¿eh? Esto de Shame es vergüenza, ¿no? Vergüenza. Sí, vergüenza. Me suena, sí. Vergüenza. Sí, sí. Vergüenza de ti, vergüenza de mí, es el título. Sí. De... Vergüenza ajena. Sí. Prácticamente lo que repartimos aquí. Vergüenza cascoporro. Es curioso ver al vampiro cuando ponemos las músicas más borregas, que se quitan los cascos. En cambio, en esta recta final parece la princesa Leia. Claro, no, le dejas lo mejor para el final. No se quita la diadema. Como bien merece la espléndida colaboración de nuestro amigo Vampire. Muy bien, muy bien. Lo goza. Buen tema también este tema, sí. Simon G, Simon Me. Sí, se nota. Incluido en Radioactive, la colaboración. La calidad de la composición. Joder, los fulanos, joder, sí. Tommy Denander y... Sí. Y Jeff Paris, ahí juntitos de la mano. Claro. Ganas de escuchar ya el disco entero, ¿eh? De momento tenemos dos singles, los dos maravillosos. Cuando nos manden el disco completo, que siempre suele hacer los Frontiers una o dos semanitas antes de salir a la venta, pues nos mandan el disco completo, pues pondremos. Me gusta esta nueva variedad de bandas que están pillando. Frontiers. Porque ya me tenían un poco cansado, está todo melódico y grititos. Y ahora están pillando ya más hard rock. Han echado, o se ha ido Serafino Perugino, perdón, Serafino Perugino no, porque es el jefe. Si echan a ese, se acabó. Parece lo del Drogas en Barricada, me han echado de mi banda. Perdón, Alessandro Del Vecchio. Vale. Que él producía el 80% de la escudería del sello. Todo sonaba igual. Es que era lo que pasaba. A mí me salía mucho Frontiers y al final ya es que lo baneé. Pues ya iba a tomar por culo. Ha cambiado mucho. No, sí. Lo volví a quitar porque las canciones de este tipo de bandas que promueven tanto, y también, por cierto, cuidado, que joder, no es que sea un estilo favorito mío, pero sí que el trabajo está ahí, hay que reconocerlo. Y sí que me vería muy bien para abrir los programas de tipo de bandas. Y ahora, ya que están abriendo el abanico, no orientándose, pero sí abriendo el abanico más hard rock y cosas así, pues es de agradecer. Porque la verdad es que tienen buen ojo, están sacando buenas cosas. Y el cambiando el sistema de producción. Porque la variedad es importante, porque al final, estaba ahí el Alessandro Del Vecchio, que lo producía todo y tenía una forma muy muy concisa de hacer las cosas. Sí. Y sonaba todo igual, tío. Claro, después como los discos estos que graban en los estudios Cube, que son los de ¿cómo se llaman los calvos estos? El Sober. Ah, los Sober, El único disco que no suena a Sober es el de los Rock Bender, porque suenan a CDC, si no sonarían a Sober también, claro. Es lo mismo. Bueno, lo que tenemos ahora, David lo celebra doblemente. Hombre, claro, sí, es verdad. Mirar esto, Son Banzan. Joder, los hermanos Banzan. Johnny y Donnie, claro. Donnie y Johnny. Dos décadas han pasado, casi 18 años desde que sacaron su último disco juntos como Banzan. Sí, yo lo tengo ese. Sí, sí, regresan. ¿Y qué no tienes tú, No, bueno, pero... Pues lo que pones a las 3 y cuarto y 3 y 20. Es que os juntáis los dos y parecéis los niños en los cromos. Lo ten. Sí, sí. Repe. Bueno, si falta algún cromo, nos lo trae Javi. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tres buenas piezas. El caso es que los hermanos Van Zandt regresan con nuevo trabajo, sin dejar de lado ese halo característico suyo del rock sureño. Nos revelan una faceta nueva. Totalmente nueva, macho. ¿Sí? Y es que nuevo álbum... Se han vuelto cristianos. Yo me he quedado un poco así, Que es la última moda. El Bertoglio está haciendo mucho daño. nos revelan, pues eso, que nos dejan ver claramente esas connotaciones cristianas. El título lo deja claro. Always look up, siempre mirando para arriba. Y no son militares, precisamente. O lo que es lo mismo. De ahí al canal Sol va poco. Un disco que verá la luz el 22 de noviembre, también con el sello italiano Frontiers. Uno de sus dos primeros singles es de lo más revelador y asienta firmemente la nueva posición de los hermanos. Jesus Christ es uno de esos temas, en el cual hablan sobre la crucifixión y resurrección con vívidas descripciones líricas. Y el propio Johnny testifica que es genial, porque no es precisamente lo que la gente esperaba de ellos. No, claro. La verdad que no. Se está preparando una versión en español que se va a llamar Jesucito de mi vida. precisamente porque se confesaban pues pecadores acérrimos. Sí, sí, pero... Dice, estamos ante un álbum donde se redimen y se confiesa, pues eso, como pecadores y que las cosas... ¿Y por qué no lo hacen en el confesionario, claro, y no dejan tranquilos a los demás? Más, de verdad. Y que bueno, que las cosas locas que están pasando actualmente en el mundo les hace ver todo con una perspectiva nueva y dicen necesitar unirse como hijos de Cristo. All together, forever. Pecador, joder. Lo de Striper ya lo pondremos la semana que viene. Pusimos la semana pasada, la semana que ya tenemos. Eso avísame para no oírlo. De ahí. De ahí, detrás de esas confesiones, este tema: Jesus Christ, incluido en lo nuevo de los hermanos Bamfa. Me voy a fumar. Skin, crucified an innocent man. Yeah, the father, they don't know what they do. Sacrifice so we could all have eternal life. He bore the sins of all mankind. Thank you. y coristas y todo que llevan, pero me pregunto yo, siendo el tema de las connotaciones religiosas que tienen, ¿cómo irán las coristas? ¿Qué, irán, cómo irán? ¿Irán como la Guppy Gulger en la película aquella de Sister Act, ¿no? De Sister Act, no, o irán fresquitas de ropa. Pues en vez, un coro gospel, ¿no? Claro, porque es lo apropiado. Lo que hay, claro. Hay tapadas, ¿no? Con cofias de esas y todo. Musicalmente está guay. Suena a rockeros como Johnny, y, un poco claro, a rato más melódico como el que hace Donnie en 38 Especial. Tiene un inicio muy grupo. Pero claro, la letra, ya, sí, ¿verdad? Sí, pero la letra, pero claro. Echan a hablar de cristianos y de Jesucristo. Es que yo no me los imagino en un concierto, en un festival. Con la botella de whisky. Alguno cantando, dice, ¿cómo va a cantar el Señor? Es el mejor. Con un fly en una mano y un litro de calimocho en la otra. ¿Esto cómo es? Claro. Si quieren hacer eso mientras no lleven a los niños. Sí, también. Es que oigo hablar de Cristo y de religión y de iglesia y me pasa lo mismo que con Michael Jackson. Me viene a la cabeza la palabra pederastia, entonces no lo puedo evitar. Es la esencia del mal. La esencia del mal son ellos. Ellos son la esencia del mal. Mira, ahí tiene razón, Santi. Son la esencia del mal. Yo soy un angelito de los negros que pintaba el Machín. ¿Cuál apóstata miserable se ha ido corriendo, espavorido? Huyendo del clero. Lo que no sé, claro, ¿qué pensaría su hermano, Ronnie, el de la Inascaina, ¿no? Dice, joder. Diría, pero está ese hermano mío, ¿qué pasa? Que se tire el auto mucho otra vez, el avión. ¿Qué pasa aquí? No sé. Que me quiero matar de nuevo. Que se vayan pronto con él, ala, venga. Always, otra cosa, por favor. Always look up, siempre mirando. ¿Tú también miras para arriba? ¿Eh? Sí, la gotera. Yo miro para abajo, que como soy muy torpe, si no me tropiezo. Por eso tengo chepa, venga. Jesus Christ, el tema que viene incluido en Always Lock Up, el nuevo trabajo de Van Zandt, los hermanos Donnie y Johnny Van Zandt. Y bueno, son muy malos, venga. Hola, Romero. Javi Retro, buenas tardes. Buenas tardes. Clásico de la semana, te toca tu momento. Viene a aguijonarnos Javi Retro hoy. ¿Qué nos trae? Venga, Javi. A ver, ¿qué cuéntame. Grupo viene hoy? A ver, ¿qué grupo viene? A ver, Javi, cuéntame, sorpréndeme, macho. A ver, que me tienes en ascuas, macho. Pues ya lo sabes, hombre. Ya has roto la magia. ¡Oh! La magia del bonito total. Has roto la magia del directo. Venga, pon a los Van Zandt otra vez, anda, venga. Pon la otra. ¡Otra vez! Los Stripers. Tócala otra vez. Venga, no, que si no te quedas en poner el clásico. Venga. Hoy traigo a los Scorpions. ¡Oh! Los arraclanes alemanes. No. Teutones, que no tetones. Exactamente. Que un 21 de septiembre de 1993 lanzaba el 12º álbum de estudio de la banda. Ojo. Lanzado por Mercury Records. Mercury Records, sí, muy bien. A mí me gusta más Mercury. Mercury Records. Era una marca de ropa deportiva. También. Freddie Mercury. También. Freddie Mercury. Alfredito también. Mercurio. ¡Ay, Alfredito Mercurio! Que no era su nombre, no me atrevo a pronunciarlo porque tenía un nombre muy raro. Faru Bulsara era. Algo así. El álbum se llamó Face the Heat. ¿Qué quiere decir eso? Como Afronta el calor. Puede ser, sí. Arremójate la tripa que ya viene el calor, eso es lo que quiere decir. Más o menos, ya lo decía nuestro amigo La Bordeta. No sé, sería su musa para este disco. Cáscatela. Venga, más cositas, Javi. Venga, ¿qué más debemos saber de este disco? Alcanzó la posición 24 en la lista del Billboard 200 en el mismo año. Bien, no está mal. Bien. Marcó una diferencia en el sonido clásico de la banda, pues este es más pesado. Maduro. Sí, ese es probablemente el disco más duro que sacó Scorpio. Hostia, sí. Pues este me lo va a comprar. Madurillo, sin perder la personalidad y la esencia, ¿eh? O sea, la esencia de Scorpions está ahí de cabo a rabo. Este disco tiene canciones así con letras de tema político, social. Sí. Bueno, por aquel entonces estaban muy involucrados con todo lo de la caída del muro de Berlín. Sí, con la caída del muro de Berlín, aunque el disco salió en el 93. Sí, pero bueno, era la época. Sí. Tenía temas como El Alienación, que. Es uno de los temas más heavy y pesados de Scorpion, sin duda alguna. También tenía algún otro single como La Baladita, como no, Under the Same Sun. ¿Y qué más tenemos que saber de este disco? Es el primer disco en el que participa el bajista Ralph Rickerman, porque se fue, ya se había ido Francis Buchholz. Sí. Y fue el último también de Herman Rarebel, ¿no? Ah, mira, sí, eso te iba a decir, creo que era... Fue el último disco de Herman Rarebel también, antes de irse. Bueno, pues el disco más duro de Rudolf Schenker, Klaus Main y compañía. Y bueno, y tenían esos singles, pero yo personalmente me voy a quedar con otro. Dime, Javi, ¿alguna cosa más? Sí, hubo dos temas de este disco que se... que los eligieron para la banda sonora de una película de Steven Seagal. Ah, sí. Unos Lava la Bala, que te digo yo, desde sí, Simpson. O sea, venían con intención de dar hostias. Venían duros. Hostias como panes. Venían duros, sí. Una me parece que era esa, sí. Under the Simpson. Sí. La película En Tierra Peligrosa. Esa era una de la plataforma. De la plataforma petrolífera. Sí, sí, sí. Me parece que es de las. Igual es la única que me gusta de Steven Seagal. Yo creo que igual es la única que he visto. Sí. Yo he visto un par más. Vistas todas. Yo me puse a ver un par más. ¿Ves un par más y ya te sabes todos los bofetones como sí, los dos? Pero, es que, pero claro, en esa película salía Michael Caine, me parece. Él tenía un malo de calidad. Claro. Bueno. O sea, un malo bueno. Sí. O sea, malo bueno. O sea, un malo que interpretaba bien. No es eso que fuera bueno, porque si no, no sería malo. Malo bueno como el que viene aquí, ¿no? A veces. Exacto. Malo bueno. Ese es el más malo. José Luis malo. José Luis es el más malo. Mucho. Más malo que la canción de Barón Rojo, más malo que todas las cosas. Que la quina. Es tan malo que lo tiene. Lo de malo lo tiene hasta de apellido. Es tan malo que firma. Mejor malo. Sí. Bueno. Que digo, que si bien los dos singles más representativos del disco eran ellos, sí. El Under the Simpson y Alineación, a mí me gustaba personalmente un tema que tal vez fue el único guiño que hicieron al pasado en ese disco, ¿no? Era el tema Woman, y es el que yo creo que es el que vamos a dejar para cerrar el programa de hoy, ¿no? El clásico de la semana, firma sí. Scorpions, lo pone el armero desde su portátil, y es este llamado Woman. Así que venga, sube la pista ahí, que iba a decirte Quasimodo. Vampiro. Ahí lo tenemos sonando. Menos mal que no te has equivocado y has dicho Quasimodo como alguno que yo me sé. Sí, Javi, te han dicho Quasimodo, ¿no? No he sido yo, Me acabo de quedar sin mechero, por cierto. El clásico de la semana, de la mano de Scorpions. Silence. we believe in. I know it's what you believe in. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nos hemos extendido un poquillo, pero bueno. Casi 40 minutitos. Sí, sí. Pero a gusto, ¿eh? Sí, gusto. Muy bien. Está muy bien. Bueno, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Así que, chavalotes, desearos lo de siempre. Que seáis malos, ser gente chunga, que es más divertido. Y desearles a todos una larga vida al rock and roll.